Pasión Rojiblanca. Amigos de Pasión Rojiblanca, estamos aquí con Cristina Carreón, defensa central de las Centellas de Necaxa. Cristina, ¿cómo estás? Vemos que te estás todavía recuperando de la lesión. Sí, pues más que nada, pues echarle ganas, ¿no? Espero regresar muy, muy pronto a defender los colores de Necaxa. Oye, ¿cómo viste el partido? Un partido muy complicado contra Tigres, el equipo campeón. ¿Cómo viste a tus compañeras? Pues estuvo un poco complicado, pero pues yo creo que estuvimos bien, pues, y esperemos, vamos a seguir trabajando, más que nada. El proceso con Fabiola, ¿cómo ha sido en esta nueva etapa de Centellas para ti? Pues es muy, muy buena técnico, pues, se enfoca mucho en los rivales, pues, más que nada. Bueno, pues muchas gracias y que salga pronto la lesión. Gracias. PasiónRojiblanca.com.mx